Sus canciones marcaron una época en la música puertorriqueña y hoy, tras un pleito legal de más de 15 años, casi 700 canciones de Tite Curet Alonso ya pueden ser escuchadas en la radio. Ramón Enrique Torres, amplio. La liberación de 695 canciones fue celebrada con lágrimas y aplausos y amigos y familiares del compositor Guayabés. El 5 de enero de 2009, la cultura latinoamericana ganó una de sus batallas más prolongadas y ridículas. Las canciones compuestas por Catalino Curet Alonso, más conocido como Tite Curet Alonso, pudieron volver a ser escuchadas en las radios puertorriqueñas. El 5 de enero de 2009, la justicia llegó tarde para Tite Curet Alonso, autor de más de 2.000 temas de la música afrocaribeña y quien murió 6 años antes de ese fallo con el dolor de saber que sus temas no sonaban más en Puerto Rico, la isla que lo vio nacer. Entonces la gente de la radio prohibieron que tocaran la música mía en la radio de Puerto Rico, porque yo pertenecía a Sembla. Y como yo, Don Pedro, Noel Estrada, otros compositores que tampoco se les toca la música, porque las emisoras, los 20 emisoras no quieren. Entonces no quieren ni siquiera arreglar un arreglo que sea bueno, porque la Hacienda no le pide más allá de lo que la ley de copyright autoriza. Tú sabes una cosa, ¿te acuerdas que Glenn Hoy, por cambiarle tres palabras en una canción, tuvieron que darle unos cuantos millones de pesos? Pues yo, en una canción mía, y la cambiaron de mitad para abajo. Dije, como si fuera de otro autor, y una cosa increíble, bien desautorizada. Ajá. Y yo pues me veo en la necesidad de tener que demandar, pero es que esto es un asunto de entidades, no mía. Tite Curet Alonso es el compositor de algunos de los más grandes temas de la música del Caribe durante los años 60 y 70. Su nombre está atado a canciones como Periódico de Ayer, Plantación Adentro o Las Caras Lindas, pero su carrera empieza desde mucho antes que estos éxitos. Curet nació en Guayama, Puerto Rico, el 12 de febrero de 1926 y su vida es un homenaje a la comunicación. Se encargó de llevar a todo el mundo las letras propias a través de la música, pero también las ajenas, pues ni en sus momentos de mayor fama dejó de trabajar en la oficina de correos de Estados Unidos. En un ritmo musical que se creyó dedicado a los pies, Curet demostró que antes de bailar había que escuchar. Fue así que formó una sociedad compositor-cantante con Cheo Feliciano, que produjo un repertorio infinito, dentro del cual destaca, por ejemplo, Anacaona. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva, Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona fue la primera heroína americana que peleó contra la ocupación española, y su lucha contra la dominación del pueblo taíno quedó plasmada en las letras de Curet, quien convirtió su vida en una metáfora de la pelea de Feliciano contra las drogas. Cheo también le puso voz a un personaje que identificó a millones de latinoamericanos, Juan Albañil. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida, va de paseo mirando cuánto construyó. Cuánto lujo, y ahora como no es socio, no puede entrar Juan Albañil, Juan Albañil. El drama de Juan Albañil es solo comparable a otro aún mayor, el de un hombre que no sabe cómo alimentar a sus hijos en medio a una desesperada situación. El tema se llama Lamento de Concepción, es interpretado por la orquesta de Roberto Roena y también es de una letra de Curet. El rostro de la pobreza y las desigualdades sociales son algunos de los tópicos de la obra de Curet, así como el orgullo de la negritud afroantillana. ¿Y quién mejor que Ismael Rivera para ponerle voz al sentimiento de una raza? Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, lindas pero las caras lindas, mira qué lindas son. Es difícil de creer que un hombre que escribió 2000 canciones pensó cada una de ellas de acuerdo a la voz que las fuera a interpretar. Si el tema era para Cheo Feliciano, Curet se encargaba de resaltar su voz pomposa, y si el intérprete era Ismael Rivera, los textos se acomodaban a la particular dicción del cantante. Y de repente llegué, sin echarme las de fiera, y resultó al revés, porque yo planté bandera. Con humildad, con mi sencillez, con conmigo eso no va. Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera. Nadie como Curet se encargó de unir a un continente a través de su música. Compuso sones, baladas, merengues, temas neofolclóricos y hasta éxitos del pop. Su inspiración podía provenir de la República Dominicana o de Paraguay, y entre sus clientes podía estar el brasileño Nelson Ned o el panameño Rubén Blades. Quiero llamar a un gran amigo que anda por aquí, Tite Curet Alonso. Vamos a darle un aplauso a uno de los mejores compositores del Caribe, si no el mejor, don Tite Curet Alonso. Muchas gracias, Rubén. Esta es una noche completamente estelar. Esta es una noche memorable. Yo creo que podemos todos sentirnos orgullosos de estar presentes aquí en este acto tan rigurosamente cierto y rigurosamente valioso e inolvidable a la misma vez. Y el maestro Tite Curet, esta canción que es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente. Ah, la, la, la, la, la, la, la. Sombras son la gente. Ah, la, la, la, la, la, la, la. Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad. Pensar que una generación entera creció sin escuchar los temas de Tite Curet Alonso en Puerto Rico es como imaginar una Buenos Aires donde no se vendan los libros de Borges o un México donde esté prohibido ver los murales de Diego Rivera. Sin embargo, sucedió. La burocracia privó a la cuna de la música afrocaribeña de su mayor contribuidor. Y casualidad o no, fueron los años que sancionaron la crisis del género. Pero lo que se escribe en el alma no lo borra el tiempo. Las letras de Curet sobrevivieron al absurdo y, por si acaso las hubiéramos olvidado, regresaron con rosas. De todas maneras, rosas para quien ya me olvidó. Más vale un ramo de rosas de primavera y color. De todas maneras, rosas para quien ya me olvidó. Más vale un ramo de rosa, de primavera y color. Aunque las dio la diferencia el olvido. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar. Buen fin de semana para todos. Al final como el telón, yo traigo un ramo de lindas flores, perfumados colores, para quien ya me olvidó. De todas maneras rosa para quien ya me olvidó.